keep shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking over the northeast wind, sailing on a summer breeze. Skipping over the ocean like a stone. La voz de la señora Lena Horne, esta cantante y actriz norteamericana. Y en los inicios, ustedes ya lo saben, y quienes pues no lo sepan, se los cuento siempre, este programa, esta cita que tenemos con el jazz, el blues y el rhythm and blues, los días lunes de 4 a 6 de la tarde, lo comenzamos con voces o intérpretes femeninas. Por eso es que esta tarde pues comenzamos con Lena Horne, y concretamente les quería hacer escuchar unos 3-4 temas. Llevamos el primero, un conocidísimo tema de la banda sonora Midnight Cowboy, Everybody's Talking, ¿ya? Everybody's Talking. Temas populares que no son precisamente estándares de jazz o piezas que se toquen regularmente en el repertorio de los jazzistas, ya sea cantantes o instrumentistas. Algunos sí, no sé si voy a tocar alguno de ellos, pero la idea es esa, hacerles escuchar en la voz de Lena Horne temas populares que no son precisamente del cancionero de los estándares de jazz. Siguiente tema, una canción del señor Leon Russell, una canción que a mí me encanta realmente, es una de mis favoritas del señor Leon Russell, A Song for You. My love's in their hiding. But I love you in a place where there's no space and time. I love you for my life. You are a friend of mine. And when my life is over, remember when we were together. Singing my song to you. Lena Horne, A Song for You, un tema del señor Leon Russell. Y el siguiente tema que les voy a hacer escuchar es de la banda sonora de una conocidísima serie infantil de televisión, donde salía un personaje, no me acuerdo ahora qué serie es, yo no soy ni he sido nunca ni seré nunca de series televisivas. Y este personaje era verde. Y dentro de la banda sonora de esa serie, pues había una canción que estaba directamente ligada a ese personaje verde. Se llama, el personaje no lo sé, la canción Being Green, ¿no? El ser verde. Y Van Morrison hizo una versión de este tema. Él, como buen irlandés, obviamente se identifica, como todos los irlandeses, con el color verde. Y Van Morrison hizo una versión de este tema, Being Green. La que escucharemos ahora es la de la señora Lena Horne. Noctámbulas, buena tarde. It's not that easy being green, having to spend each day the color of the leaves, when I think it would be much nicer being red or yellow or gold or something much more colorful like that. It's not easy being green. It seems you blend in with so many other ordinary things, and people tend to pass you over because you're not standing out like flashy sparkles in the water or stars in the sky. But green is the color of spring, and green can be big like an ocean, or important like a mountain, or tall like a tree. When green is all there is to be, it could make you wonder why. But why wonder why? Why wonder? And I'm green, and it'll do fine. It's beautiful. And I think it's what I want to be. Being Green, la señora Lena Horne. Bueno, vamos a pasar a un tema de Paul McCartney, de los Beatles. Se han hecho muchísimas versiones a ritmo de jazz, instrumentales, vocales. Sarah Vaughan hizo un disco fantástico enteramente dedicado a las canciones de los Beatles. Count Basie, dos discos monumentales también dedicados a los cuatro fabulosos de Liverpool. Pero Paul McCartney, pues esta canción yo no la he escuchado nunca en un contexto más jazzístico o fuera de lo que es el entorno del pop o del rock. De los primeros temas de Paul McCartney, I think, creo que está en su primer disco en solitario después de la disolución de los Beatles. Maybe I'm Amazed. El señor Paul McCartney, interpretación de Paul, interpretado por Lena Horne. The way I really need you, baby. I'm una de las mejores canciones de Paul McCartney, especialmente en su época en solitario. Y ya que estamos con uno de los cuatro fabulosos, vamos a pasar a otro de ellos, tal vez el que, bueno, no, el que menos composiciones realizó, no, porque ese sería Ringo Starr. Este tema es de George Harrison, Something, Lena Horne. Noctámbulas, bona tarda. Something in the way he moves attracts me like no other lover. Something in the way he moves me. I don't want to leave him now. You know I believe and how. Smile, he knows that I don't need no other lover. Something in his style that shows me I don't want to leave him now. You know I believe in how. All I have to do is think about him. Something in the things he shows me. I don't want to leave him now. You know I believe in him. Something, una composición original de George Harrison, la señora Lena Horne. Y ahora sí, para poner punto final a esta primera parte del programa con Lena Horne, qué mejor que una de las mejores canciones de ahora sí, los cuatro fabulosos, The Beatles, The Fab Four, nada menos que esta preciosa canción. Es hermosísima, ¿eh? Seguro que cuando escuchen los primeros acordes estarán de acuerdo conmigo. No les digo el título. There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone, and some remain. All these places had their moments. with lovers and friends, I still can recall. Some are dead and some are living in my life. I've loved them all. Of all these friends and lovers, there is no one compares with you, and these memories lose their meaning when I think of love. There's something new, though I know never lose affection for people and things that went before. I know I'll often stop and I'll think about them. In tema de Lennon y McCartney, In My Life, uno de los temas posiblemente más hermosos de los cuatro fabulosos. La voz, la señora Lena Horne. Noctámbulas, buena tarde. Continuamos nuestra andadura aquí en Contrabanda FM, como cada lunes de 4 a 6 de la tarde, en torno al jazz, de 4 a 6 los lunes. Hoy lunes 15 de junio del año 2015, justo estamos en el ecuador de este mes. El martes pasado, en el programa Ulmón de Música, ese programa hermano de este Buenas Tardes Noctámbulos, tuvimos como invitado al señor Max Suñé, guitarrista, uno de los íconos de la música aquí en Barcelona. Formó parte de grupos de música progresiva como Iceberg o Iceberg, pero aquí le decían Iceberg, y después del grupo Pegasus. Posteriormente con su trío, un trío que lo mantuvo durante muchos años, a la batería Salvador Niebla, al bajo eléctrico el señor Carlos Benavente. Después de proyectos varios, este trío se disolvió y Max Suñé regresa con un nuevo trío, a la batería Dan Ariza, el hijo de Santi Ariza, y Tony Cuenca, bajista. Y con este nuevo trío han grabado un disco, Illa Imaginada, La Isla Imaginada, que es un recuerdo de Mallorca, donde Max pasa parte del año y hace unas cuantas temporadas que está yendo a Mallorca, y donde vive Tony Cuenca y donde vivió un tiempo Dan Ariza. Hoy presentan el disco en la sala Luz de Gas aquí en Barcelona, 15 de junio de 2015, 21 horas. El local, se los dije, ¿no? Luz de Gas, ahí en la calle Montaner, casi llegando a Diagonal, si bajan por Montaner. Allí estará Max a la guitarra, Dan Ariza a la batería, Tony Cuenca al bajo eléctrico presentando este nuevo disco, Illa Imaginada. Si alguien se acerca por Luz de Gas, por allí estaré y nos vemos. Y si me ven por ahí, pues me saludan, no se olviden. De este disco vamos a escuchar un tema que Max escribió para su querida Itziar, Blue Light for My Baby. Max Suñé y su nuevo trío. Thank you. Light, Blue Light from My Baby. Composición original de Max Suñé, incluida en este disco que acaba ahora mismo de salir. El martes pasado me lo trajo Max, yo no lo había recibido, no lo había escuchado para nada. La primera audición fue el martes pasado, hace 6 días. Max Suñé Trío, su nuevo trío, recupera Max la formación de trío, esta vez con Dan Ariza a la batería, Tony Cuenca al bajo eléctrico. Isla Imaginada, la isla imaginada, así se titula este disco, que estará presentando esta noche de lunes, hoy lunes 15 de junio, en la Sala Luz de Gas, a partir de las 21 horas aquí en Barcelona. Por allí estaremos, no me lo quiero perder, el señor Max Suñé. Por allí lo tendremos. Bien, continuamos. Noctámbulos, buena tarde. Esto que sigue sonando de fondo es Max Suñé. Lo vamos a tener de fondo mientras les presento ahora el nuevo músico, el nuevo artista del cual escucharemos su música. Un hombre que escucharemos, lo hemos escuchado varias veces aquí, pero hoy particularmente, para hacerle un pequeño, breve homenaje, sentido, merecido, ya que nos dejó hace unos pocos días, concretamente el día 11 de junio, el jueves 11 de junio, nos dejó. Ornette Coleman, él nació el 9 de marzo del 30 en Texas, en Fort Worth, y falleció este pasado 11 de junio en Nueva York, también en los Estados Unidos, obvio decirlo, ¿no? Bueno, en un principio nadie creía en la música de Ornette Coleman, que es como decir que nadie creía en su persona, dado que Ornette era una artista integral, una persona poco vulnerable a las contaminaciones. A finales de la década de los años 50, un productor, Lester Koenig, propietario del sello Contemporary, le dio una oportunidad, lo que todos los otros le habían negado: grabar un disco con su nombre e interpretando sus composiciones. Something Else. Something Else. Ese era el título de aquel álbum. Se trataba de un típico quinteto pop, pero la música realmente no lo era. Coleman estaba haciendo algo nuevo. Él y el cornetista Don Cherry improvisaban sin hacer caso de las bases armónicas que hasta ese momento habían sustentado la improvisación jazzística. Sin duda hacían jazz, es más, su música estaba fuertemente improntada en el blues, pero algo irritaba a los oídos acostumbrados a las formalidades y a que las reglas fueran obedecidas. Pero no es el jazz libertad. Ornette Coleman, de un disco donde está al lado de Don Cherry, pero no es este quinteto que yo les mencionaba, pero un cuarteto de auténtico lujo. Ornette Coleman al saxo alto, Don Cherry a la corneta, Charlie Hayden al contrabajo y Bill Higgins a la batería. Un disco importantísimo, digamos un must, aquello que el disco que se debe tener dentro de la discografía de Ornette Coleman y en general dentro de la discografía del jazz. Un álbum que no hace mucho escuchamos un par de temas de él, The Shape of Jazz to Come, Ornette Coleman. Y la pieza que vamos a escuchar, Eventually. Noctámbulas, Noctámbulos, buena tarde. Thank you. el cuarteto del señor Ornette Coleman. Ornette al saxo alto, Don Cherry a la corneta, Charlie Hayden al contrabajo, Billy Higgins a la batería. Y el título de este disco, The Shape of Jazz to Come. Era como decir, señores, aquí estamos y lo que viene es esto que les presentamos ahora. Esto se grabó en Hollywood, California, el 22 de mayo de 1959. Esto que escuchamos era una pieza original de Ornette Coleman, título Eventually. Les decía que Ornette nos dejó el pasado 11 de junio, el jueves. En la portada de uno de los discos del legendario cuarteto de Ornette Coleman, gran libertador del jazz y extraordinario saxofonista alto, fallecido a los 85 años de edad de un paro cardíaco. Este paro cardíaco lo pilló en Manhattan. En la portada de este disco se veía a los miembros de la banda mirar a la cámara con ademán desafiante bajo un título rotundo, y no menos rotundo de este que les he presentado ahora. El título era This is our music. Esta es nuestra música. Aquella era su propuesta y solo quedaban dos opciones: embarcarse en la revolución estética o dejar pasar el tren del progreso. Han pasado 54 años y en aquella música suya, convulsa y perturbadora, suena ya con el tranquilizador aroma de los clásicos. En el día de la desalentadora desaparición del último superviviente de aquel irrepetible conjunto sin piano que completaban Don Cherry, Charlie Hayden y Ed Blackwell, no como en este disco que está el señor Billy Higgins. En ese disco, This Is Our Music, aún se hace justicia a la segunda composición del álbum, Beauty is a Rare Thing. La belleza es algo extraño, raro. La belleza siempre fue un asunto raro en manos de uno de los músicos más importantes del siglo XX, gracias a sus experimentos con el ritmo y la armonía. Como buen ejemplo de ello puede servir la temprana Lonely Woman, tal vez una de las canciones más tristes y bonitas del mundo. Lonely Woman. Vamos a ver si la tengo aquí y se las voy a hacer escuchar inmediatamente, que está precisamente en este disco, The Shape of Jazz to Come. Aquí tenemos esta composición original de Ornette Coleman del álbum The Shape of Jazz to Come, Lonely Woman. Thank you. Lonely Woman, el cuarteto del señor Ornette Coleman. Cuando los conservadores, años 50, tocaban a su fin, el saxofonista había sacudido los cimientos del edificio del jazz tradicional con la ayuda de Don Cherry. En discos como Something Else, con cuatro exclamaciones, o Tomorrow is the Question. Iconoclasta trompetista, Don Cherry, otro grande del género, fue inseparable amigo, el inseparable amigo que remó en la misma dirección desde las primeras correrías de ambos, en los garitos de Central Avenue, en Los Ángeles, donde la pareja probó pronto la amargura de la incomprensión. Nos saltamos de aquellos años 50 y nos vamos al año 1965. Estamos en Estocolmo, en Suecia, en el Golden Circle, en un club de jazz allí en Estocolmo. Es un disco grabado en directo. Yo creo que las mejores versiones de la mayor parte de los músicos son aquellos que se pueden escuchar en directo. No hay trampas ni cartón y todo lo que se escucha es lo que se tocó. Este disco, estas grabaciones se editaron en dos discos, The Golden Circle Volume 1 y Volume 2. Y tenían como título simplemente ese, The Ornette Coleman Trio. Aquí lo tenemos a trío, At the Golden Circle, Stockholm. Ornette Coleman al saxo alto, David Isenson al contrabajo y Charles Moffett a la batería. En primer lugar escucharemos la presentación del trío y posteriormente un tema, 11 minutos y medio, cuyo título es Faces and Places. Todos los temas que se escuchan en este álbum son composiciones originales de Ornette Coleman. Pues vamos, no, nos vamos directamente al pasado, al Golden Circle en Estocolmo, diciembre 3 y 4, 1965. Får jag lov att presentera Ornette Coleman Trio. Ornette Coleman, David Isenson, Charles Moffett. Det är idag sista dagen som vi har det stora nöjet att ha den här fantastiska trio här. Och jag tycker de är värda en kraftigare applåd. Very nice to have you here, you know, and I hope that you can come back here real soon again. Okay. Okay. We're so glad we've enjoyed ourselves here, and we hope everyone has also. We thank you very much. Thank you. Faces and Places. El trío del señor Coleman. Live en The Golden Circle, en Estocolmo. Días 3 y 4 de 1965. Ned Coleman al saxo alto, David Isenson al contrabajo y Charles Moffett a la batería. Se puede discutir tan incansablemente como de forma inútil sobre la paternidad de aquello que se dio en llamar free jazz, por su afán de liberar el género de sus corsés y llevar un paso más allá la revolución del bebop de Charlie Parker o Thelonious Monk. Lo cierto es que las composiciones de Coleman, como las improvisaciones de Cecil Taylor, gran amigo de Ornette, pianista Cecil Taylor, los arreglos orquestales de otro pianista, Sam Ra, el lirismo de Eric Dolphy, clarinetista y saxofonista, o los primeros viajes fuera de este mundo de John Coltrane, con quien Coleman se mediría en un disco titulado The Avant-Garde, abrieron tantas puertas como cerraron las ventanas del provecho económico y la supervivencia para una legión de músicos que en Nueva York, Chicago, París, Estocolmo o Berlín practicaron una religión tan devota de lo nuevo que hubo quien no encontró mejor manera que definirla que The New Thing. Lo nuevo, lo nuevo. Bien, 1971. Lo que acabamos de escuchar era el año 65. Ahora estamos en el año 71 con los músicos T.W. Redman al tenor y al oboe, Charlie Hayden, aquí repito, al contrabajo, Ed Blackwell a la batería y Ornette al saxo alto, el violín y la trompeta, tres instrumentos que tocaba Ornette Coleman. Y con este cuartet, pues ya les digo, del año, grabación del año 71, escucharemos una composición original de Ornette que, dentro de su, digamos, participación política, de musical, digamos, en Romper Barreras, también participaba junto con músicos de aquella época, que precisamente estaban no solamente rompiendo esquemas en lo musical, sino también en lo social y en lo político. Y se pregunta: ¿para quién trabajas? ¿Para quién trabajas? ¿Whom do you work for? ¿O para qué trabajas? Más que para quién. ¿Para qué trabajas? ¿O quién? ¿No? ¿Para quién? ¿Whom? Está ese ahí. ¿Quién? ¿Para quién trabajas? ¿Whom do you work for? Ornette Coleman, su cuarteto, año 1971. We'll be right back. en directo el cuarteto de Ornette Coleman y este tema, Whom Do You Work For? ¿Para quién trabajas? ¿Para quién trabajas? Pero Ornette Coleman, que lo estamos recordando, lo estoy recordando, ya que nos dejó el pasado 11 de junio en Manhattan, el corazón le dijo, ya está, no más, hasta aquí llegamos. Ornette Coleman no solamente se dedicó a romper barreras y abrir otras puertas y ventanas dentro del mundo del jazz, continuando con la ruptura que significó el bebop, sino que también incursionó en músicas que ahora nos parecerían, digamos, normales por su procedencia, ¿no? Estamos acostumbrados y acostumbradas están a escuchar músicas, pues no sé, de Marruecos, de la India, de, en fin, Brasil, un montón de países. E incluso músicas que son resultado de fusiones, ¿no? Con esas diferentes culturas. Y Ornette también lo hizo, a su manera, pero también lo hizo. Estamos en Djoudjouka, en Marruecos, enero 1973. Estamos hablando de hace, ¿cuánto? 42 años. 42 años. Enero 1973. Allí tenemos a Ornette Coleman, al clarinete y al saxo alto y los Master Musicians of Djoudjouka de Marruecos y Robert Palmer. Bueno, es Robert Palmer el que toca el clarinete, ya que el saxo alto lo toca Ornette. No está del todo claro aquí. Saxo alto, Ornette Coleman, clarinete, el señor Robert Palmer, y los maestros de Djoudjouka, Marruecos. Enero 1976. Una composición original de Ornette Coleman. Su título, Midnight Sunrise. Ornette Coleman. Noctámbulas. Noctámbulos pone tarda. El disco, Dancing in Your Head. We'll be right back. este Midnight Sunrise con músicos de Marruecos, los Master Musicians of Djoudjouka, Marruecos, enero 1973. Bueno, después de este paréntesis étnico, continuamos con el Ornette Coleman ya de vuelta en los Estados Unidos. Él ya había dejado a un lado con su cuarteto el piano como soporte armónico, ¿no? El piano era el soporte armónico, o es el soporte armónico de los grupos. Lo había dejado a un lado, trabajaba sin piano, en absoluta consonancia con sus intenciones de no supeditación a los esquemas. Ornette presentaba nuevas composiciones propias en una especie de anticipación para nada prepotente de lo que sería el jazz del futuro. Una música que a partir de ese momento debería tenerlo muy en cuenta. Y para el sello Atlantic, en aquella época también en cuarteto, grabó en los años sucesivos dos obras que completarían este primer ciclo. The Shape of Jazz to Come, que hemos escuchado un tema de ese disco, y This Is Our Music. Esas obras de free jazz, más si agregamos esas obras, Free Jazz in New York Is Now, forman parte de esa acta fundacional de su música y la referencia obligada para comprender todo lo que se haría después en el terreno de libre creación de sonidos. Ahora tenemos a Ornette Coleman en una formación mucho más reducida. A dúo, ¿con quién? Con un gran colaborador y amigo suyo, el contrabajista Charlie Hayden. Ornette toca el saxo tenor y la trompeta. Así que tenemos de una parte a Ornette Coleman y de la otra a Charlie Hayden. El tema original es de Charlie. Su título, Human Being. Noctámbulas, buena tarde. Desde Contrabanda FM, aquí en Barcelona, 91.4. Cada lunes de 4 a 6 de la tarde. Jazz, blues, rhythm and blues. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9 FM, los sábados a partir de las 22 horas. El programa se repite el sábado siguiente a las 8 de la mañana. La web, www.laradioneta.cl. Y en Granada, Radio Almaina 107.1, los miércoles a partir de las 15 horas, sábados de las 3 de la madrugada. Tienen la página web para seguir la programación de Radio Almaina, muy fácil, radioalmaina.org. Radio Arc, otra de las radios hermanas de esta cadena de Buenas Tardes Noctambules. Radio Arc, Turelló 103.5, sábados a partir de las 21 horas. La web, www.arrc.cat. Y Radio Ela, en Madrid. Emisora libre autogestionada, domingos a partir de las 13 horas, 100.0 FM Madrid, Radio Ela, la web radioela.org. Y ahora sí, vamos a escuchar este tema, Human Being, a dúo Ornette Coleman, saxo tenor y trompeta, Charlie Hayden al contrabajo. Thank you. Thank you. Charlie Hayden, contrabajo, Ornette Coleman, saxo tenor, trompeta, y esta composición original de Charlie Hayden, Human Being, de el álbum, Ornette Soapsats, así se titula este disco. Ahora, del mismo disco que se grabó el 30 de enero de 1977 en Nueva York y que salió al mercado bajo el sello Harmolodic. Ya les contaré qué es esto de Harmolodic, porque es interesante. Les voy a hacer escuchar otro tema, esta vez una composición original de Ornette Coleman. La anterior era de Charlie Hayden y esta es de Ornette Coleman. Someday, noctámbulas, noctámbulos por la tarde. Thank you. Charlie Hayden, Ornette Coleman y esta composición original de Ornette, Someday. Bien, nos vamos acercando ya al final del programa, nos quedan unos 15 minutos. Y le decía que este disco salió en el sello Harmolodic. ¿Y esto qué era? Esto es un nuevo concepto armónico que desarrolló el señor Ornette Coleman. Y aquí les voy a hacer escuchar una muestra de lo que fue su primera composición con esta base armolódica para música de cámara armolódica, Harmonic Chamber Music. Esto fue para las Navidades del año 1962. Coleman produjo y grabó su propio concierto en el Town Hall en New York City. Allí estaba con su trío, el trío que le escuchamos anteriormente, Ornette Coleman al saxo, David Isenson al contrabajo y Charlie Moffett a la batería, más un cuarteto de cuerdas. Las ideas de las composiciones de este disco son ideas que él comenzó a desarrollar con este grupo y que posteriormente él llamó Harmolodics, ¿no? Harmolódicos. Bien, decimos que les decía que Ornette Coleman al saxo, David Isenson al contrabajo, Charles Moffett a la percusión, Silver Clark al violín, Nathan Goldstein también al violín, Julian Barber a la viola, Kermit Moore al cello. Vamos a escuchar de este disco, disco titulado Dedication to Poets and Writers, y vamos a escuchar precisamente ese tema que le da título a este trabajo del trío de Ornette Coleman más un cuarteto de cuerdas. Thank you. Ahí los teníamos en directo al trío de Ornette Coleman con este grupo de cámara, este cuarteto de cuerdas. De entre las muchas cosas, en las que Ornette Coleman resultó pionero, también lo fue en el ejercicio de la autonomía artística de los músicos de jazz. Casi siempre logró controlar el destino de sus arriesgados proyectos desde sus propios sellos y desde el loft en el que se instaló a finales de los 60 en el Soho, un barrio que en la forma bohemia en la que Coleman y los suyos lo conocieron en los tiempos heroicos, murió hace décadas. Digamos, no es que haya muchas décadas. Ornette Coleman murió el pasado jueves 11 de junio de este año, 2015. Lo que se refiere posiblemente es que aquel barrio bohemio murió hace ya décadas, no Ornette Coleman. Bien, noctámbulas y noctámbulos y noctámbulas, llegamos al final de otra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues, aquí en Contrabanda FM. Los lunes, en estrictísimo directo, lunes de 4 a 6 de la tarde. 91.4 FM, la web www.contrabanda.org. En Barcelona, se los dije, ¿no? Lunes de 4 a 6 de la tarde. En Valparaíso, Chile, Contrabanda F... ¡No! En Valparaíso es la Radio Neta. La Radio Neta, 88.9 FM del Puerto. La web www.laradioneta.cl. En el Puerto, los sábados a partir de las 22 horas. Programa que se repite al sábado siguiente a las 8 de la mañana. Y también jazz, blues, rhythm and blues en Radio Almaina, Granada, Andalucía, 107.1 los miércoles a partir de las 15 horas y los sábados a partir de las 3 de la madrugada. Radio Arc, Turillo, 103.5, sábados a partir de las 21 horas. La web www.arrc.cat. Y finalmente, Madrid, Radio ELA, los domingos a partir de las 13 horas, 100.0 FM Madrid, la web radioela.org. Nada más, noctámbulas y noctámbulos, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, nosolojazz@gmail.com. Hasta la próxima oportunidad. De ustedes depende. Buenas tardes.